Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Hora es de que me explique. Pongámonos de pie. Me despojo de cuanto se conoce. Lanzo a todos los hombres y a todas las mujeres adelante, conmigo, hacia lo desconocido. Decía Walt Whitman en Canto de mí mismo. Y hacia lo desconocido, lo tan temido, hacia la disolución definitiva de todos nuestros conflictos y prejuicios, nos lanzamos desnudos como Walt Whitman. Para algunos, el padre del verso libre. Para otros, un maestro espiritual que se sumergió en el mar de la vida. Mi nombre es Cinda Miranda. Y para comunicarte conmigo, puedes escribirme a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Walt Whitman nació el 31 de mayo de 1819 en Watts Hills, condado de Suffolk, Nueva York. Fue un poeta, ensayista, periodista y humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su obra. Whitman está entre los más influyentes escritores del canon norteamericano, del que ha sido considerado su centro, y ha sido llamado el padre del verso libre. Hijo de madre holandesa y padre británico, fue el segundo de 9 hermanos. Nació en una familia con escasos recursos económicos. Inmediatamente después de haber venido al mundo, fue apodado Walt, con el fin de distinguirlo de su padre, que llevaba el mismo nombre que él, Walter. Su sexualidad ha sido tan discutida como su obra. Si bien comúnmente se le ha considerado como homosexual o bisexual, no está claro el que Whitman tuviese alguna relación sexual con otro hombre, por lo que los biógrafos continúan debatiéndola. Pasó solo ocasionalmente por la escuela y pronto tuvo que empezar a trabajar. Y a pesar de su escasa formación académica, como maestro itinerante. Y más tarde en una imprenta. Fue recadero con un abogado, con un médico, aprendiz de tipógrafo y tipógrafo en diversas imprentas de periódicos de Long Island y Nueva York. Fue político, redactor en jefe de otros tantos periódicos y regentó una papelería. La escritura de Whitman rompe los cánones de la forma poética y es generalmente cercana a la prosa. Utilizó imágenes y símbolos inusuales en su poesía, incluidos entre ellos elementos como hojas podridas, ramitos de paja y escombros. También escribía abiertamente sobre la muerte y la sexualidad, incluyendo la prostitución. Como dijimos antes, es frecuentemente etiquetado como el padre del verso libre, a pesar de que él no lo haya inventado. Hojas de hierba, su primer libro, había comenzado a escribirlo en 1850 con la intención de componer una épica americana única. Y utilizó, sí, el verso libre, con una cadencia basada en la de la Biblia. A finales de junio de 1855, Whitman sorprendió a sus hermanos con la ya impresa primera versión de Hojas de Hierba. Uno de ellos, George, le dijo: "No pensé que valdría la pena leerla". Whitman pagó la publicación de su primera edición de Hojas de Hierba él mismo, lo que hoy normalmente los poetas hacen en la actualidad, autopublicarse. Pues Whitman hizo eso y la mandó a imprimir en una imprenta local durante los tiempos de descanso de su trabajo comercial. Fueron impresas en total 795 copias de Hojas de Hierba. La edición fue anónima y, sin embargo, ocupando la portada, había un retrato hecho por Samuel Hollier, un retrato de Walt Whitman. En el cuerpo del texto se llamaba a sí mismo Walt Whitman, americano, uno de los duros, un cosmos desordenado, carnal y sensual, no sentimental, no creído más importante que un hombre o una mujer, aparte de ellos mismos. No más modesto que inmodesto. El libro recibió su más alto apoyo por parte de Ralph Waldo Emerson, quien escribió una carta de 5 halagadoras páginas a Whitman y hablaba del libro de manera excelente a sus amigos. La primera edición de Hojas de Hierba fue ampliamente distribuida y despertó un significativo interés, en parte gracias al apoyo de Emerson, pero fue ocasionalmente criticada por el sesgo obsceno de la naturaleza de su poesía. Su influencia ha sido amplia, siendo tenido como el padre de la moderna poesía americana. En 1859, frecuentó un restaurante bohemio alemán, el Puff, en Nueva York, y allí empezó a reunirse con la gente que participaba

eso no levanto mi voz. Viejo Walt Whitman contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada. Y tu bello Walt Whitman duerme a orillas del Hudson con la barba hacia el polo y las manos abiertas. José Martí, poeta cubano del modernismo, de quien hablábamos en emisiones anteriores. Si no pudiste escuchar el especial que hicimos sobre él, podés hacerlo en cualquier otro momento desde nuestra página mimosparalalma.org. Como te contaba, José Martí redactó una crónica sobre Walt Whitman en Nueva York y la envió al Partido Liberal, donde se publicó en 1887. En ella, Martí elogiaba el talento del creador de hojas de hierba con las siguientes palabras. La verdad es que su poesía, aunque al principio causa asombro, deja en el alma, atormentada por el empequeñecimiento universal, una sensación deleitosa de convalecencia. Él se crea su gramática y su lógica. Él lee en el ojo del buey y en la savia de la hoja. Ese que limpia suciedades de vuestra casa, ese es mi hermano. Su irregularidad aparente, que en el primer momento desconcierta, resulta luego ser, salvo breves instantes de portentoso extravío, aquel orden y composición sublimes con que se dibujan las cumbres sobre el horizonte. Él no vive en Nueva York, su Manhattan querida, su Manhattan de rostro soberbio y un millón de pies, a donde se asoma cuando quiere entonar el canto de lo que ve a la libertad. Vive, cuidado, por amantes amigos, pues sus libros y conferencias apenas le producen para comprar pan, en una casita arrinconada, en un menos recodo del campo. Vive en el campo, donde el hombre natural labra al sol que lo curte, junto a sus caballos plácidos, la tierra libre, mas no lejos de la ciudad amable y férvida, con sus ruidos de vida, su trabajo graneado, su múltiple epopeya, el polvo de los carros, el humo de las fábricas jadeantes, el sol que lo ve todo. Los gañanes, que charlan a la merienda sobre las pilas de ladrillos, la ambulancia que corre desalada, con el héroe que acaba de caerse de un andamio. La mujer, sorprendida en medio de turba por la fatiga augusta de la maternidad. Pero ayer vino Whitman del campo para recitar, ante un concurso de leales amigos, su oración sobre aquel otro hombre natural, aquella alma grande y dulce, aquella poderosa estrella muerta del oeste. Aquel Abraham Lincoln. Todo lo oculto de Nueva York asistió en silencio religioso a aquella plática resplandeciente, que por sus súbitos quiebros, tonos vibrantes, humínica fuga, olímpica familiaridad, parecía a veces como un cuchicheo de astros. Oh capitán, mi capitán, por W. Whitman. Oh capitán, mi capitán, terminó nuestro espantoso viaje. El navío ha salvado todos los escollos. Hemos ganado el premio codiciado. Ya llegamos a puerto. Ya oigo las campanas. Ya el pueblo acude gozoso. Los ojos siguen la firme quilla del navío resuelto y audaz. Mas, oh corazón, corazón, corazón. Oh, las rojas cotas sangrantes. Ved, mi capitán en la cubierta yace frío y muerto. Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas. Levántate. Para ti flamea la bandera. Para ti suena el clarín. Para ti los ramilletes y guirnaldas engalanadas. Para ti la multitud se agolpa en la playa. A ti te llama la masa móvil del pueblo. A ti vuelve sus rostros anhelantes. ¡Ea, capitán! ¡Padre querido! ¡Que tu cabeza descanse en mi brazo! Esto es un sueño. En la cubierta yace frío y muerto. Mi capitán no responde. Sus labios están pálidos e inmóviles. Mi padre no siente mi brazo. No tiene pulso. Mi voluntad. El navío ha anclado sano y salvo. Su viaje acabado y concluido. Del horrible viaje el navío victorioso llega con su trofeo. Exultado playas y sonado campanas. Mas yo con pasos fúnebres recorro la cubierta donde mi capitán yace frío y muerto. Canto a mí mismo, de Walt Whitman. Me celebro a mí mismo y a mí mismo me canto. Y cuando yo asumo, también lo asumirás. Porque cada átomo que me pertenece, también te pertenece. Vagabundeo ocioso e invito a mi alma. Me recuesto y vago a mis anchas, observando una brizna de hierba del estío. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos de este suelo y este aire, nacido aquí, de padres nacidos aquí, lo mismo que los padres de sus padres. Yo, a los 37 años de mi edad, en perfecta salud, comienzo, esperando, no cesar hasta la muerte. El vaho de mi propio aliento, ecos, murmullos del agua, susurros, zumbones, raíz de amor, filamento de seda, horquilla y viña, mi respiración e inspiración, el latido de mi corazón, el paso de la sangre y del aire por mis pulmones, el olisqueo de las hojas verdes y de las hojas secas, el de la ribera y las oscuras rocas marinas y del heno en el granero, el sonido de las eructadas palabras de mi voz arrojadas a los remolinos del viento, unos pocos leves besos, algunos abrazos, un extender de brazos en torno, el juego de la luz y sombra en los árboles cuando se agitan las flexibles ramas, la delicia de estar solo en medio de la baraúnda de las calles o por campos y laderas, la sensación de salud, el trino del mediodía pleno, mi canto al levantarme del lecho y encontrarme el sol. ¿Te parecen mucho milagres? ¿Mucho la tierra entera? ¿Has tardado tanto en aprender a leer? ¿Te sientes tan orgulloso de alcanzar el sentido de los poemas? Quédate conmigo este día y esta noche, y poseerás el origen de todos los poemas. Poseerás lo bueno de la tierra y del sol. Aún quedan millones de soles. No cogerás ya las cosas de segunda o tercera mano. No mirarás más por los ojos de los muertos, ni te alimentarás con los espectros de los libros. Tampoco mirarás por mis ojos, ni de mi mano recibirás las cosas. A todo el mundo has de oír, y por ti mismo filtrarás las cosas. Jamás hubo otro comienzo que ahora, ni más juventud o edad que ahora, ni jamás habrá otra perfección que ahora, ni más cielo o infierno que ahora. Yo y este misterio estamos aquí en pie. Limpia y dulce es mi alma, y limpio y dulce es todo cuanto no es mi alma. Faltan los dos si uno falta, y lo invisible prueba lo visible. Mostrando lo mejor y separándolo de lo peor, una edad humilla a otra. Conociendo la perfecta exactitud y ecuanimidad de las cosas. Mientras ellas discuten, yo guardo silencio y voy a bañarme y a admirarme a mí mismo. Bienvenido sea cada órgano, cada atributo mío y los de cualquier hombre sincero y limpio. Ni una pulgada o partícula de pulgada es vil, y ninguna ha de ser menos familiar que el resto. Estoy satisfecho, veo, danzo, río, canto, cuando el compañero de mi lecho me abraza y me ama, y duerme a mi lado toda la noche. Al margen de lo que me empuja y arrastra, se mantiene lo que soy. Se mantiene alegre, complaciente, compasivo, ocioso, unitario. Miro hacia abajo, está erecto, o apoya un brazo en un impalpable apoyo cierto, mirando con la cabeza ladeada, curioso por lo que pronto ocurrirá, dentro y fuera del juego, observándolo y asombrándome. Atrás veo mis propios días en que sudaba a través de la niebla, con lingüísticas y contrincantes. No tengo burlas ni argumentos. Soy testigo y espero. Creo en ti, alma mía. Mi otro yo no debe ante ti humillarse, y tú no debes humillarte ante el otro. Todo progresa y se dilata, nada se detiene. y morir es distinto de lo que algunos supusieron y más venturoso. Pasó la muerte con los que agonizan y el nacimiento con la criatura recién lavada. Y no estoy contenido entre mi sombrero y mis botas, y examino múltiples objetos. No hay dos iguales y todos son buenos. Buena la tierra y buena las estrellas y buenos todos sus aditamentos. Yo no soy una tierra ni un aditamento de una tierra. Yo soy la pareja y el compañero de las gentes, todas tan inmortales e insondables como yo mismo. Ellos no saben lo inmortales que soy, pero yo sí. Cada especie para sí y los suyos. Para mí la mía, macho y hembra. Para mí quienes han sido muchachos y aman mujeres. Para mí el hombre que es orgulloso y siente cuánto hiere el desprecio. Para mí la novia y la solterona. Para mí las madres y las madres de madres. Para mí los labios que han sonreído, los ojos que han derramado lágrimas. Para mí los niños y los procreadores de niños. Desnúdate. No eres culpable ante mí. No estás marchito ni descartado. Veo a través del paño y la tela de todos modos. Estoy alrededor, tenaz, codicioso, incansable, y no puedo ser alejado. Sé que soy inmortal. Sé que la órbita que describo no puede ser abarcada por un compás de carpintero. Existo como soy y es bastante. Si nadie en el mundo lo sabe, estoy contento. Si todos y cada uno lo saben, estoy contento. Un mundo lo sabe y a mis ojos es el mayor. Yo mismo. Y tanto si alcanzo hoy lo mío como dentro de 10,000 o 10,000,000 de años, puedo aceptarlo ahora con alegría, o con igual alegría puedo esperar. Yo soy el poeta del cuerpo y yo soy el poeta del alma. Los placeres del cielo están conmigo. Y los tormentos del infierno están conmigo. Yo soy el poeta de la mujer, lo mismo que del hombre. Y digo que es tan grande ser una mujer como ser un hombre. Y yo digo que no hay nada más grande que la madre del hombre. Y canto el cántico de la expansión o del orgullo. Ya nos hemos rebajado y suplicado bastante. Yo soy el que camina con la tierna noche creciente. Llamo a la tierra y al mar, semiposeídos por la noche. Apriétame contra mí, noche de pecho desnudo. Estréchame, noche nutricia y magnética. Noches de vientos del sur. Noche de unas pocas grandes estrellas. Noche serena que me llamas, desnuda y loca. Noche de estío. Sonríe, oh voluptuosa tierra de fresco aliento. Tierra de árboles adormilados y húmedos. Tierra del sol ya ido. Tierra de cimas brumosas de niebla. Tierra del cristalino fluir de la luna llena, apenas teñido de azul. Tierra del fulgor y de la sombra moteando la corriente del río. Tierra del gris límpido de las nubes, más brillantes y claras para mi causa. Tierra yacente y acodada. Tierra rica de manzanos en flor. Sonríe. que llega tu amante. Pero dígame, has dado amor, por eso te doy amor. Oh, indecible amor apasionado. El 23 de enero de 1873, Walt Whitman sufre una parálisis cerebral. Mientras se recupera de su hemiplejía, vive con su hermano George. Dos años más tarde, en 1875, trata de recuperarse físicamente en la granja de un amigo suyo, tomando baños de barro y de sol. Transcurren 10 años. Llegamos a 1885. Walt Whitman sufre una insolación y esto le provoca la pérdida de movimiento. Mediante una ayuda pública, le compran un carruaje y un caballo. La disminución de sus derechos de autor le va empobreciendo, pero nuevas ayudas públicas llegan. Apenas sí puede trabajar. Una parálisis más aumenta la gravedad de su salud. Ya no puede salir de su casa. Al año siguiente, 1890, sufre una fuerte neumonía que lo postra aún más. Y el 26 de marzo de 1892, muere a los 72 años. Y su funeral se convirtió en un gran espectáculo público. A los 4 días, fue trasladado y enterrado en Camden, donde algunos años antes el mismo Whitman había dispuesto la construcción de una tumba de granito con forma de casa para él. Dicen que se preparó para su muerte y que estuvo visitando su propia tumba varias veces mientras la construían. En el prólogo a su libro El oro de los tigres, Borges escribe: para un verdadero poeta, cada momento de la vida, cada hecho, debería ser poético, ya que profundamente lo es. Que yo sepa, nadie ha alcanzado hasta hoy esa alta vigilia. Browning y Blake se acercaron más que otro alguno. Whitman se la propuso. Pero sus deliberadas enumeraciones no siempre pasan de catálogos insensibles. Más tarde, Borges escribiría un poema dedicado a su memoria titulado Camden, 1892, en referencia al año y lugar de la muerte de Whitman. Camden, 1892, de Jorge Luis Borges. El olor del café y de los periódicos, el domingo y su tedio, la mañana, y en la entrevista, página, esa vana publicación de versos alegóricos de un colega feliz. El hombre viejo está postrado y blanco en su decente habitación de pobre. Ociosamente mira su cara en el cansado espejo, la turbia barba y saqueada boca. No está lejos el fin, su voz declara. Casi no soy, pero mis versos ritman la vida y su esplendor. Yo fui Walt Whitman. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. come el viento confía en el aire, y como el aire confía en el campo azul del cielo. Con la participación de 90 poetas de 50 naciones de todos los continentes, este sábado 2 de julio a las 4:30 de la tarde en el Cerro Nutibara, se inaugura el 21º Festival Internacional de Poesía de Medellín, uno de los encuentros más emotivos y multitudinarios de la poesía contemporánea en el mundo. El 21º Festival Internacional de Poesía de Medellín comenzará el día de mañana a las 4:30 en el Carlos Vieco, Teatro Carlos Vieco del Cerro Nutibara. Nuevamente nos acompañan en esta ocasión muchísimos poetas de varias naciones. Lo que más resaltamos en esta ocasión es la venida del Premio Nobel de Literatura en 1992, Derek Walcott, y una fuerte delegación de poetas y cantantes africanos que representan la tradición de la poesía y del origen, por lo que este festival se ha denominado en homenaje al espíritu del origen. En esta ocasión se efectuará un homenaje al espíritu del origen encarnado en la poesía africana. Poetas y artistas africanos que vienen desde Camerún, Sudáfrica y Angola se unirán a esta celebración en el acto inaugural. Otro gran protagonista será el Premio Nobel de Literatura del año 1992. La inauguración y la clausura son dos actos muy tradicionales del festival, por su realización en el Cerro Nutibara, por la asistencia, porque convoca mucho público, y por la fuerza que la reunión de tantas personas y de tantos poetas tiene. Otro acto importante será el del domingo en el Jardín Botánico, con poetas asiáticos, 5 poetas asiáticos de diferentes naciones. El martes traemos un acto muy especial para la juventud, un acto con poetas hip hop, al que estamos convocando la juventud que le gusta este género, porque allí también hay mucha poesía. Bien, una parte importante del festival es el primer encuentro de directores, encuentro mundial de directores de festivales internacionales de poesía, con la presencia de directores de festivales de 32 naciones de todos los continentes. La 15ª Escuela Internacional de Poesía de Medellín, con acceso gratuito para toda la comunidad con previa inscripción, un ciclo de cine africano contemporáneo. Con 164 actividades entre talleres, encuentro de directores mundiales de festivales de poesía, conferencias y presentaciones por toda la ciudad de poetas extranjeros y locales, el festival se tomará la ciudad hasta la otra semana. Para ver toda la programación, ingrese a www.festivaldepoesiamedellin.org. El hombre se sentará a la mesa con su mirada limpia. El Festival Internacional de Poesía de Medellín es la semilla de una nueva humanidad, pues la poesía es la esencia del espíritu de los pueblos. Los hombres y mujeres de todas las naciones se abrazan en el Festival de Poesía. El festival también es el sueño de todos, que construimos con los versos flotando sobre nuestra lacerada ciudad. Así pudo ser. La mugre anhela su ciudad al alba. La rosa pintada su sitio en la obra maestra. El pequeño quiere algo aún más pequeño para el camino. El grande compra en el mayor. No tiene arreglo. Ves la mariposa de nuevo una mano más grande. Ves cómo las flores remueven la tierra, el gusano como serpiente. Este es el peso que rompe la escala. Haber existido allí con el tiempo como melena, como un dios de universo efímero. Eso, querido amigo, es la vida. Y lo que era es lo que es. La semana pasada habíamos propuesto la palabra vecino para escribir. Y fueron dos las personas que se animaron a enviar sus versos al email de mimosparaelalma@hotmail.es. A ver si para la próxima te animas vos también. Dale, no sientas vergüenza ni miedo. Yo sé que la experiencia de escribir te va a encantar, y una vez que lo intentes, vas a destinar todas las semanas como mínimo 30 minutos para distraerte y recrearte con el poder de las palabras. No tengo vecino, de Silvia Ochoa Llensa, de Soria. No tengo vecino. Hay un hueco vacío que ruge con el despertador. No tengo vecino, pero lo imagino para mi gusto demasiado observador. No tengo vecino. Me perdí en la oscuridad del rellano, no encuentro su fulgor. No tengo vecino y la soledad me acorraló ante el destartalado contador. ¿Quién es mi vecino? No tengo vecino. ¡Qué pena, señor! Fuser de Nava, Asturias. Tengo un vecino como la copa de un pino. En mi casa está la llave de su casa. En su casa está la llave de mi casa. Si me pide pan, le doy mazapán. Si le pido pan, me da champán. Si me pide una cebolla, le doy una centolla. Si le pido pimentón, me da un jamón. ¡Qué gran vecino es Isabelino! Viene cuando puede, se va cuando quiere. Mi casa es su casa es mi casa. En mi casa toma café, yo en la suya tomo té. ¡Qué buen vecino es Isabelino! Un día de estos le voy a regalar una caja de vino a mi vecino Isabelino. A él le gusta mucho el vino y a mí me gusta más el fino. Cuando éramos jóvenes nos gustaban las mujeres. Ahora que ya no somos jóvenes nos siguen gustando las mujeres y el vino. ¡Qué buen vecino es Isabelino Bermúdez Camino! La propuesta para la semana que viene tiene que ver con el especial de hoy sobre Walt Whitman y nos servirá de inspiración, estoy muy segura, algo que vamos a escuchar dentro de un ratito. En esta ocasión pueden escribir tanto un relato corto de no más de 100 palabras o un poema como siempre. Seguramente muchos de ustedes recordarán la película El Club de los Poetas Muertos o La Sociedad de los Poetas Muertos, donde trabajaba Robin Williams, ¿verdad? Si te gusta la poesía, tuviste que haberla visto o bien sentido nombrar. Quiero que durante los próximos 5 minutos cerremos los ojos e imaginemos que estamos juntos en un cine viendo esa peli. Para situarte mejor, te voy a ayudar a recordar cómo es la escena que vamos a ver. Estamos frente a la pantalla gigante del cine. Vemos una escuela. Vemos una de sus aulas que está con sus alumnos sentados esperando a que entre el maestro. Cuando de pronto Robin Williams, que en esta película se llama Keating, entra en el aula por una puerta, silbando. El aula tiene 2 puertas. Él entra por la de adelante, camina por el centro de la misma aula, entre la línea que divide los pupitres de la izquierda con los de la derecha. Y así como entró por una puerta, sale por la otra, por la que está detrás. Se va. Sus alumnos, que no comprenden nada, permanecen esperando a ver si su profesor vuelve a entrar, pero el señor Keating no tiene la mínima intención de entrar. Tal es así que se asoma y desde afuera los llama, les dice, vengan, vamos. Ellos siguen confundidos, agarran sus libros y salen al encuentro de su profesor, que los está esperando frente a una pared de la que cuelgan retratos con fotografías en blanco y negro de antiguos alumnos del colegio. El señor Keating, luego de presentarse, como lo haría Walt Whitman, los invita a hacer silencio y a contemplar en las fotografías los rostros del pasado. Esos rostros que van a pronunciar la frase mágica, la frase de tan solo dos palabras que te van a servir de inspiración para escribirme algo y enviármelo la próxima semana. Así que atentos, muy atentos a lo que va a ocurrir a continuación. Robin Williams está atravesando el aula. Vengan. Y ahí los llama desde la puerta a los alumnos. Está sí. Como una cabra. ¿Pero qué quiere? Sí, vamos. ¿A dónde? Yo qué sé. Agarran los libros y los siguen. Se ríen. Están llegando, se están ahí empujando unos con otros, hacen chistes. Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating. O si son más atrevidos, oh, capitán, mi capitán. Aclararé ciertos rumores para que no se den por hechos. Sí, yo estudié en el infernal Welton y sobreviví, ¿y no? En esa época yo no era el gigante mental que tienen ante ustedes. Yo era el equivalente intelectual de un enclenque muchacho. Cuando iba a la playa, la gente solía tirarme libros de Byron a la cara. Bien. Señor Pitts. Qué apellido tan poco agraciado. ¿Dónde está usted, señor Pitts? Pitts, ¿quiere abrir su libro de himnos por la página 542? Lea la primera estrofa del poema. ¿Para que las vírgenes aprovechen el tiempo? Sí, ese es. Muy apropiado, ¿no creen? Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Gracias, señor Pitts. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. No. ¡Ding! Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar. Nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto al pasar, pero no se han parado a mirarlas. ¿Se acercan y ven los retratos de los antiguos alumnos? No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo. Repletos de hormonas, igual que ustedes. Invencibles, como ustedes se sienten. Todo les va viento en popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. ¿Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces? Porque estos muchachos están ahora criando malvas, ¿comprenden, señores? Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? vuestra vida sea extraordinaria. Carpe diem. Esa es la frase, las dos palabras en las que vas a inspirarte la semana que viene. Carpe diem. Viví en el presente. Aprovecha de todos los momentos, porque la vida es muy hermosa. Aguardo tus poemas al email mimosparaelalma@hotmail.es. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima y un beso muy grande, muy, muy, muy grande. Y muchos mimos para el alma. Of day, I like the dark and the